I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. What a wonderful world. Con esa voz, yo digo que vamos, no puede ser mejor, gracias, más adecuado. Gracias por ese piropo que me acabas de soltar con esa voz. Gracias, muchas gracias, Maribel. No esperaba menos de ti, de verdad. De verdad que no. Un mundo maravilloso con esa anda voz. Que, dicho, anda ¿no? que no estás bien acompañado, Yo Pillín. Intento estar siempre bien acompañado. Siempre lo intento. Casi siempre lo consigo. Otras veces me equivoco, como todo el mundo, pero siempre estamos bien acompañados. Con esa música, con esa voz desgarradora. Damos la bienvenida a Beth, como pues cada viernes, sí. Y le preguntamos... Hola, Beth. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te parece la sintonía que me te encanta, hemos buscado? Maravillosa. A partir de ahora, cada viernes en tu sección sonará esta sintonía. Todo es maravilloso, es wonderful. Pues es wonderful, vale. Es wonderful, es pues Maribel, wonderful. Hoy, ¿de qué hablamos hoy con Beth? Pues vamos a hablar de un lugar del hogar donde no solamente se hacen los pucheros, se hacen los guisos, se hacen las ensaladas... O sea, se cocina, se limpia, se prepara, digamos, es la alimentación, sino que es un lugar también. De reunión. Sí. Por pequeña que sea la cocina, siempre uno se da de espaldas o se da choques con la familia, con el niño, con el marido. Ahí se discute, se habla o se hace, se dan, no sé, ahí hay mucho feeling. ¿Qué no se ha hecho en la cocina? Ah, bueno, no sé, también, bueno. No. ¿O qué vamos se ha hecho en la cocina? Vamos a ver, es muy amplio. O sea, viene un amigo, entra a la cocina. ¿Qué estás haciendo ¿Qué comer? Está, a pues estoy haciendo esto. ¿Quieres un whisky? Venga, pues pasa por la cocina. No es el sitio del whisky, pero se hace ahí. Claro, es me que refería la, a eso. Yo creo cocina, que es uno de los lugares más creativos. Es la cocina, en realidad, es el lugar, es el alimento, es aparte... de que cocinamos es lo que nutre la casa, ¿no? Lo que nos nutre a nosotros, sí, que sí. Si no comemos, no vivimos. O sea, es el centro que genera la energía para que podamos, el sustento para que podamos vivir. Un pequeño y inciso, Beth, antes de entrar en profundidad en el tema. Dime. Un oyente nos preguntaba en el Facebook la semana pasada, oye, ¿cuándo vais a hablar de los baños? Ah, el baño. Todo a su debido pero tiempo. Pero que no desesperen. El que no señor desesperen. Del todo baño, que no hay ningún problema. Que vamos por vamos orden. A hablar de baño y de los dormitorios. Y de las, hasta del lavadero vamos y de a los hablar. Trasteros. De los trasteros. El trastero tiene oh, como... me encantan los trasteros. Pues cocina y lavadero van de la mano, ¿eh? O sea que... Sí, sí. En bueno. realidad sí, pero bueno, depende. Yo tengo el lavadero fuera y tengo una micro cocina que dos, uno sobra ya. Pero igualmente lo que decía Maribel, que nos juntamos tres, digo, salir todos, que no cabemos. Y luego que viene mi gatito por ahí, que también cuando ve que estamos cocinando o algo ya aparece, lo pisa, sale corriendo, ya es como el caos, ¿no? Bueno. Entonces la cocina es eso, que es un punto... El punto de creatividad, el punto de reunión familiar... tiene que tener un buen feng shui, evidentemente, como toda la casa, pero el feng shui en la cocina es importante, ¿no? También la ubicación de los fogones, de la pica, del grifo, ¿no? Sí. Etcétera, de cositas así, detalles. ¿Y cómo tiene que estar de manera correcta para que entremos ahí, pam, y no nos caiga el vaso al abrir el armario, que no haya negatividad? ¿Cómo a tiene ver, que estar? Lo ideal, si pudiéramos todos, pues tendríamos, lo ideal es tener orientación una, sur, una isla, una isla en el centro de la ah, cocina. Ah, la isleta. Para cocinar, con una ¿has visto qué cocina hemos puesto en nuestro Facebook? No la he visto. No la has visto. Pues no, porque estaba en el trabajo parece, en ese. Me parece que yo viendo la foto me he desanimado un poco al verla. No sé, como has dicho que tú tienes una chiquitita. Que yo, no la mía, sí. Que al ver la foto creo que te va a dar un poco de envidia. Aparte, a mí me encanta, me apasiona cocinar. Oh. Me relaja. Sí, es un hobby que tengo. Y bueno, pues lo que es, que nos vamos siempre por la parra. Al final no hablo casi de feng shui. Bueno, sí. Pues, ¿cómo tiene que ser? Lo ideal es, lo que decía, una perfecta cocina sería tener una isla que tú puedas ver la alrededor. Puerta de entrada o que fuera abierta y ver el salón donde están los comensales para que no rompa esa que ese vínculo, ¿no? Que porque claro, la cocina, pues estoy en la cocina, jo, pues las mamás que de antes, ¿no? Que ahora se suelen hacer más cocinas abiertas, tipo office, o que haya una ventana que dé al salón, al comedor. Pero antes, pues las mamás siempre estaban en... No des ideas. Estaban en la cocina y entonces toda la gente, pues estaba en la... Cuando había un evento, una comida familiar o algo, todo el mundo en el salón, los niños, tal. Por eso lo que decías tú, que también tiene mucho sentido, que entonces todas las mamás o todas las chicas o los chicos... Las mujeres. O las mujeres o quien esté cocinando, pues se juntan en la cocina, ¿no? Entonces por eso es bonito... Y es agradable y es buen feng shui integrar lo que es el salón con la cocina. Y sobre todo que... Porque es más, es con lo un mismo, buen, ¿no? Con un buen extractor. Con un buen extractor, evidentemente. Una buena campana. Sí. La campana dentro de la cocina, dentro del comedor. La campana. La campana de extracción. Ah, ni uno ni otro, los dos. Si vas a meter una campana en la cocina, ya me tengo que ir yo. Entonces, bromas aparte. Entonces también, si tuviéramos la... Es importante... Sobre todo para las personas que ahora, claro, no podemos tener directamente, poner una isla en medio de la cocina, pues el tema del agua y el fuego, ¿no? Sabéis que los cinco elementos del Feng Shui, hay unos que son compatibles y otros que son incompatibles. Entonces, el fuego y el agua son incompatibles. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos los fogones y tenemos el grifo justo al lado, que hay un trocito de mármol de 20 centímetros... Yo lo tengo separado. Al otro lado. Vale, pues entonces perfecto, no hay ningún problema. Pero en caso de cocinas chiquitinas, si no hace forma de U y está junto uno al otro, pues hay que poner una plantita. Claro. Una plantita en medio que, como es elemento tierra, pues ya apacigua, ¿vale? Y entonces, para que haya buena armonía. En el caso de que no podemos ver la puerta, si estamos de espalda, que suele ser así, que tienes los fogones mirando, digamos que tienes... Normalmente está lo que es el agua, el grifo, delante del... De la ventana, ¿a que sí? Sí, señor. ¿A que sí? Y luego tienes los fogones... Sobresaliente. Bueno, por algo soy interiorista también. He visto muchas cocinas. Bueno, entonces, si tenemos los fogones de espalda a la puerta, lo que se suele hacer es poner un pequeño espejito, que ya sé, mucha gente dice, jo, pero es que con la grasa del fuego, pues nada, se limpia y punto. Un poquito de flish y ya está. Pero eso es bueno si estás de espalda a la puerta. Exacto. Si lo tienes lateral, no importa. No importa, porque entonces ya lo ves, ¿vale? Pero si estás de espalda y no tienes nada detrás... Como tener visión de lo que tienes detrás, exacto, ¿no? Es muy importante siempre en el feng shui que... No dar la espalda, vaya. No dar la espalda a la puerta de entrada, ¿vale? Porque de esta manera controlamos. Eso es negatividad, porque cuando yo estoy cocinando estoy de espaldas a la puerta, aunque está en otro lado, realmente está de espaldas, aunque controlas. Bueno, te vas moviendo también. Bueno, te vas moviendo, ¿no? Sí. Pero es verdad, en la vida es muy importante no dar la espalda. A mí tampoco me gusta, allá ahora, donde esté, tener la espalda descubierta. Descubierta, sí, esto es muy inconsciente, ¿no? Cuando vas a un restaurante, a lo mejor te sientas una silla de estas que no tiene respaldo. Me gusta claro, ver. Controlar siempre, cuando hablemos del despacho también, en todos los sitios, ¿no? Incluso el otro día que hablamos de la mesa de comedor, los anfitriones, cómo tienen que estar, siempre tienen que controlar la situación para tener en un momento dado tomar una decisión, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Qué más? En el tema de restaurantes, es ideal que la cocina se encuentre ubicada en la zona del mapa Bagua, en la zona de creatividad. Porque entonces es una cocina de un restaurante que funciona segurísimo, porque es una cocina muy creativa. Para mí la creatividad es uno de los aspectos más importantes en el Feng Shui, ¿no? Porque sin creatividad, aparte de lo que es la cocina, de cocinar y todo esto, sin creatividad no existe nada, no existe ni trabajo, ni prosperidad, ni amor. Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Mucha gente dice, potenciame pues el dinero, potenciame el amor. Pero es que si no potenciamos todo equilibradamente, pues, y sobre todo la creatividad, es que sin creatividad realmente no hay nada, ¿no? Beth, me acaba de llamar un oyente, me ha dicho que se lleva mucho hoy en día el acero inoxidable en los electrodomésticos. Sí. Que si hay buen feng shui con el acero inoxidable, que si da frialdad o por el contrario está bien el acero inoxidable en una cocina. A ver, yo siempre digo, ¿no?, que no hay nada correcto ni incorrecto, es todo que tenga una armonía, ¿no? Si tiene una cocina en medio del campo con suelo rústico y todo como muy más cálido y hace una reforma y ponen todo de acero inoxidable, súper frío, es algo que que impacta, que rompe, ¿no? Que rompe demasiado. Entonces, es siempre tener una armonía. No hay ningún material bueno ni malo. Hombre, evidentemente hay cosas que son más químicas y todo, si es más madera y esto. Claro, pero es como todo, ¿no? Como las persianas, como las ventanas, como las puertas de un edificio. Es decir, que no tengas el microondas azul, la nevera color plata, la lavadora blanca y el otro marrón, sino que sea uniforme, ¿no? Que sea uniforme, que todo tenga una armonía dentro, incluso no solo dentro de la cocina, sino en global a lo que es la vivienda, ¿no? Porque entonces sí, según en qué zona esté, ya está marcando una zona como más fría, ¿no? En su aspecto, yeah. Si le cae la cocina en la zona de pareja y la ha puesto toda metálica, pues entonces ahí está marcando una relación de pareja fría. Pregunta que tengo yo. Hay mucha gente que tiene televisión en la cocina. Ya me has quitado la pregunta. Quitado la pregunta. Televisión, teléfono, tiene el vídeo, sí. Tiene... De todo. Exacto, tiene toda el ordenador, todo eso. Y me has quitado la pregunta. Un aparato de radio. Te he leído un ojo. Sí. Te he leído la mente. Radio también. Eso no es malo, tener la radio, ¿verdad? Sí. Pero todas las vibraciones o toda esa... Las ondas. Las ondas, esa energía que transmiten los aparatos electrónicos dentro de una cocina... Aparte de la suciedad que cogen, porque la cogen, acabas todo, sí. ¿Vale? A mí nunca me ha convencido del todo. A ver, una cosa es que tengas una tele... Yo no la tengo, Si tienes un sofacito y una mesita... Si es una cocina grande, que tengas como una zona, ¿no? Claro. Destinada, pues después de comer, en vez de ir al salón grande familiar, pues te pones en la cocina, ¿no? Te quedas ahí. Pero ya cargarlo de ordenadores, de tal, y mezclar todas esas energías dentro de lo que es ese placer que es la comida y ese amor que se tiene que generar cuando estás cocinando, ¿no? Mm. No sé, es como para mí es como contradictorio. Desayunar tele, comer tele y cenar tele, ¿no? Claro, estás poniendo esas energías que aunque son cosas sutiles que no percibimos a simple vista, pues afectan incluso a nosotros, claro, de un modo claro, u otro. Claro que sí. ¿Y la luz? La luz, es decir, por ejemplo, los que tenemos ventana, ¿eso es una buena señal en el aspecto de Feng Shui? Hombre, es mejor tener una luz natural con una maravillosa, grande, enorme ventana que no tener un fluorescente de esos blancos de antaño. Imaginando ahí todo grasiento. Es que, sí, con moscas y empleadas y todo. Bueno, ya se me va a ir un poco la pinza. Señores míos, hay que limpiarlo de vez en cuando, ¿eh? Yo me subo en la escalera de esa, de vez en cuando se me cae el plástico encima, pues ya empiezo a ser patoso, ¿verdad? Pero hay que limpiarlo, ¿eh? Las moscas y todo eso y las, los, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre. Los plafones que cuando los sacas y los mosquitos tienes ahí para hacer una comida de esta japonesa, bueno, vamos, rica, ¿eh? Arroz a banda con mosquitos. Sí, Mateo. Qué asco. Ya nos hemos ido otra vez por los caminos. Sí, bueno, pero nos vamos por la parra muy, muy de vez en cuando. Y ese tabú de tener siempre una botella de agua. Dicen que el agua espanta muchas cosas. ¿Eso es verdadero o es falso? Es decir, un vasito de agua o una plantita con agua o el agua. Agua en sí, en la cocina. Agua. A ver, es que agua yo creo que tenemos todos, pero la teoría... Yo creo que te refieres a lo de las moscas, la bolsita de agua. La bolsita de agua colgada en muchas casas. Eso es porque... Eso es para las moscas. Sí. Eso es para las moscas, pero para las terrazas. Hay que tener siempre agua en la cocina a la vista, ¿no? No sé si eso tiene algo que ver o... A ver, o no influye. La verdad es que yo no... Depende, si quieres, yo no creo que tenga ningún tipo de influencia. A ver, yo he oído lo de la bolsa de las moscas, ¿no? Sí, o un CD, pero que es muy antiestético también. Pero eso es para las moscas. Sí. Claro, no, pero agua, es que agua, yo creo que por naturaleza todos tenemos agua en ya tenemos el grifo. Por ejemplo, ¿no? Y no, yo lo único que digo es lo que he comentado antes, lo de la planta, cuando tienes el fuego y el agua del grifo, pues si tienes una distancia pequeña, pues para que no haya esta... Se nos va a echar el tiempo encima y no vamos a hablar. Los colores, muy importante, los colores de una cocina. A ver, los colores de una cocina es muy importante en la zona que caigan, ¿vale? Por lo general, son colores muy neutros, a no ser que sea... Es que claro, aquí nos podemos amplificar. El Feng Shui no nos condiciona en absoluto. O sea, yo cuando voy a hacer Feng Shui a casa de alguien, no me dicen, ay, a veces, me dicen, ay, ahora me lo vas a cambiar todo. No. El Feng Shui no, lo que no quiere es cambiar las cosas. Mejorar las cosas. Es mejorarlas, es potenciar, es equilibrar, ¿no? Sí, hombre, si tienes una cocina color pistacho y está todo con las sillitas así y tienes detallitos y está mono, pues perfecto, no hay ningún problema, ¿vale? Pero todo con, siempre lo que digo yo, todo con una armonía. Y el famoso torito y la... Y la, y la folclórica. Y la folclórica. Mejor al cubo de la paz. O de los, no. De los años 70 o 80. O no. 80, o no. Porque a lo depende mejor, de la persona. A lo mejor queda bonito. Yo no la tengo, pero lo he visto en muchos sitios. Encima de la tele. Encima de la tele, sí. Encima de la tele, encima de la nevera, encima de... Esos, ese sí, tipo de objetos que, bueno, que está, son de, clásicos, ¿no? Yo son, no los tengo, ¿eh? O lo que decíamos el otro día, el recuerdo de la comunión del sobrino de nuestro amigo Manolo. Hombre, yo encima de la nevera he llegado a tener una plantita. Una plantita, eso encima sí. Encima de la nevera. Sí, lo que pasa es que con el tiempo... En la ¿y no planta, se te congela o no se te no, carboniza? No, para nada, para nada. No, porque el frigorífico encima emite calor, mucho claro, calor. Sí, pero claro, por detrás. Por la parte por de atrás también. Por detrás. Lo emite de atrás, se pone negro, hay que abrirlo de vez en cuando para que respire y quitarle todo el polvo, porque eso es malo, ¿eh? Hablando de tal. Ah. Hablando de los frigoríficos, la parte de atrás hay que sacarlo de vez en cuando. Y con sí, como un cepillo, si tiene polvillo. Exacto, sí, no, y, para limpiar, y para limpiar el suelo, sobre además, todo. Además, pero ese polvo es recomendable quitarlo, Sí, lo importante es también tener la cocina limpia, ¿no? Como toda la casa en general, uh-huh, pero más ahí poner un poquito más de atención y más inciso, hacer más inciso porque es donde realmente manipulamos los alimentos, ¿no? Claro. Que luego nos comemos. Evidentemente. Entonces, pues Maribel, pues tenemos que se irnos. Nos echa el tiempo encima, pero una última pregunta podría ser, hemos hablado de los colores, uh-huh, hemos hablado de la armonía, es decir, tenerlo todo uh-huh uniforme, ¿no? Por ejemplo, los electrodomésticos, ¿no? La pintura también. Pero en la colocación de lo que llamamos vulgarmente los cacharros. Es decir, estoy, ajá, seguro, sí, que cada cacharro tiene un sitio en la cocina. No se puede mezclar porque eso significa liarlo caos, todo, caos. Claro, claro. ¿No? Dentro de un orden. Brevemente, ¿y las despensas? ¡Bum! Las despensas, pues a ver. Donde se pueda. El alimento con el alimento, los vasos con los vasos. Yo creo que lo hacemos todos más o menos así, que sea algo práctico, que no tengas que moverte también cada vez que tienes que ir a buscar un plato o una bandeja que tengas que ir a la otra punta de la cocina, ¿no? Uh-huh. Y siempre con una organización. Es importante no tener los mármoles saturados de cosas. Es importante irse a dormir, eso no lo he dicho, pero es importante irse a dormir con los platos limpios. Recogidos. Porque ya solo la sensación de llegar a la cocina por la mañana, que te acabas de levantar y ver la cocina abarrotada de cacharros o de húmedo, a mí me da que alguna vez nos ha pasado, ¿no? Los que no tenemos lavaplatos porque por espacio o lo que sea, es una sensación bastante desagradable. Entonces ya estás con ese mal rollo de la cocina. Claro. Entonces es importante mantener y sobre todo tener los mármoles con pocos electrodomésticos, que sea todo bastante fluido, fácil de... Fluido. Que a la hora de cocinar despejado, tengamos espacio, sí, para mover manos y poder colocar. Exacto. Y actuar de manera... El bancal despejado. La energía fluye, sí, mejor. Pues sí, en 3 segundos, si te parece, para resumir lo que hemos hablado en el día de hoy, 3 palabras que lo definan. Pues armonía, da igual que sean los tipos de materiales y de colores, pero que haya una armonía, que esté todo organizado y recogerlo por la noche, que esto creo que nos cuesta. Muy bien, un poquito pues hemos hablado del recibidor, hemos hablado de la cocina. La semana que viene, ¿qué nos toca? Pues yo creo que vamos a hablar de... Bueno, va, lo haremos por esta persona, por este chico, no sé qué me has comentado. Los baños. Vamos a hablar de los baños. Bueno, pues amigos, si nos estás escuchando, ¿vale? Lo pondremos también en el Facebook durante toda la semana para que esté atento. La los semana baños que viene, los cuartos de baño. Perfecto. Pues Maribel, la despedimos. Bet, muchísimas a gracias. Vosotros. Siempre es un placer hablar con ella. Se aprende. Se aprende. Nos lo pasamos aprende bien. Todos lo pasamos bien. De todo siempre. Muy bien. Pues los baños. Feliz semana y hasta el viernes. Y buen fin de semana. Igualmente. Piensen en qué pregunta podrían hacerle o qué, no sé, qué dudas tienen y pregúntela. Pregúntela. Ya sabemos que son muy limpios todos y muy curiosos, pero uh-huh, dudas siempre hay. Siempre. Siempre hay. Bueno, pues Bet, feliz semana y hasta el próximo viernes. Igualmente, gracias. Un beso. Un besito. Hasta el viernes. Hasta luego.